inicialmente una persona, la persona que anteriormente ustedes habían hablado, se entrevistó con personal del servicio Centauro que se encuentra haciendo patrullaje en la población, manifestándole el robo de esta especie. Al momento de dar las características, encargarlo al resto de los dispositivos del plan cuadrante, se sorprendió a un joven que al ver la presencia policial se empezó a dar la fuga por el motivo por lo que causó su control de identidad y posteriormente su detención.